al episodio 93 del podcast de Comic Versus. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el intrépido Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Bien, también. ¿Qué cuenta? Nada que justifique el hecho de intrépido. Eso es un hecho. No creo que nada de lo que he hecho recientemente amerite un calificativo así. ¿Cruzaste la calle con luz roja? Eso lo hago todo el tiempo, pero es la Ciudad de México. ¿Te tiraste en paracaídas? No. ¿Te pusiste frente a una pistola? Al menos no a un arma de fuego. ¿Anduviste en una moto a altas velocidades? No. Ok, entonces ya no te voy a decir más intrépido. ¿Cuánto molestar al editor de una línea de cómics durante un evento público? Solo si sabes que podría despedirte efectivamente. Ah, no. Él trabaja para la compañía para la que trabajé 3 semanas. Ya no puede correrme. Entonces, no. Es un acto de venganza, pero representa poco riesgo para ti. Entonces, no hubo nada de intrépido. Pues. Ok. Beto, leí pocos cómics esta semana y las noticias que hay no son tan interesantes, digamos. Siempre que dices eso, esto termina durando demasiado tiempo. Entonces, no sé. Bueno, sí, la otra vez un compañero de oficina me dijo que descargó un podcast. No lo escuchó entero, pero que le llamó la atención que duraba 2 horas y lo decía así como... ¡Pero dura 2 horas! ¿Cómo 2 horas? Más encima empiezan el podcast y dicen que no hay noticias. E igual graban 2 horas, no lo puedo entender. No somos un podcast de noticias. No necesitamos noticias para extendernos hablando. No, las podemos inventar. Pero... De todas maneras, creo que las 2 horas y media del episodio 92 fueron un exceso. Sí, yo también. No sé si estará de acuerdo nuestra audiencia, pero no importa, porque como yo lo edité, prefiero que sean de menos de 2 horas los episodios. No debiste haberles dicho eso, ahora van a votar porque sea más largo. Bueno, no importa. Okay, no importa porque no vas a hacer caso de los votos, no importa porque de todos modos pretendes cortarlo más. No importa porque no haré caso de los votos. ¿Y así quieres invitar a la gente a que participe? Bueno, participe dentro del ámbito que les permito participar, del resto no, ¿para qué? ¿Para qué pides una opinión si no la vas a tomar en cuenta? Para saber qué piensa la gente e ignorarlo en conciencia. Solo porque sí. Era una mera duda existencial. Claro. Saber si la gente estaba de acuerdo contigo o no. Exactamente. Okay, Beto, ya. ¿Qué te parece ahora si discutimos un poco las noticias de esta semana? Me parece bien. ¿Qué tienes por ahí? Bueno, muchas cosas no tan interesantes en la mayoría, pero igual las podemos comentar. A ver, ya. Lo primero que vi que me llamó la atención fueron los adelantos del revival de la serie de los X-Files, que como ya sabemos viene ahora a principios del próximo año, del 2016. Donde Mulder y Scully vuelven al ruedo. Ok, ¿y tú crees que sea del interés de alguien que no haya visto la serie hace más de 10 años? ¿Cómo? Me pregunto si eso será del interés de gente que nunca haya visto la serie. Raro que sea del interés de alguien que nunca haya visto la serie. Por eso es un revival, no sé, pero bueno, asumiendo yo que... Entendería un reboot, tratar de buscar una audiencia nueva, pero un revival sí me llama la atención desde que lo anunciaron, no sé. No estoy seguro. Yo creo que Chris Carter está aferrado a los X-Files como su última esperanza de trabajo. Chris Carter necesita dinero, no tuvo otro éxito después de eso. Es a lo que se resume. Chris Carter quiere pensar que puede seguir viviendo de ordeñar a la misma vaca vieja. Bueno, y en el caso... A ver, Millennium me parece una buena serie, los Long Gunmen creo que nunca debieron existir como serie, aunque los personajes sí me gustaban. Pero si estuvieran en el presente, sería una excelente serie de webisodios. Algo así, algo que acompañe la serie, tener pequeños, sí, webisodios donde, bueno, pero ya no puede ser porque decidieron matar a todos los personajes, no sé por qué. Ah, sí, por eso dije, de haber existido en este entonces. En aquella época spoilers. No funcionó, los mataron a todos y se acabó. Si entonces estos años no lo han visto, Esteban, no lo van a ver. Bueno, El decir para los que sí spoilers. vieron la serie. Decir spoilers en estos momentos es como decir, ah, por cierto, aviso, Darth Vader es el padre de Luke Skywalker. Spoilers. No. Pero no, bueno, lo dijo Homero antes que tú, así que no importa. Quien cree que haya visto las precuelas, sabe que Anakin Skywalker es Darth Vader. Luego, entonces, no hay secreto, no hay spoilers. No hay spoiler posible. Y menos si siguen la recomendación de George Lucas de ver las películas en orden numérico, cosa que nadie debería hacer. Sí, debieran ver de la. No debieran ver ninguna en realidad, pero bueno, volviendo al punto de los X-Files. Uy, te acabas de manifestar como que no te gusta Star Wars. Sí. Después de. Entre esa de petición de correos que vas a ignorar y esto, no va a ser una buena semana en los mensajes, estoy seguro. Pero por lo menos voy a tener hartos mensajes. Te vas a vanagloriar en haber sido hate mail de manera barata. ¿Por qué? ¿Porque alguna gente llore? ¿Porque le diga que Star Wars es una mala película? Todo que lloren, pero va a haber molestia. Ok. Bueno, y el Imperio Contraataca está sobrevalorado. Y estamos hablando de los X-Files, ¿verdad? Sí, prosigue, por favor. Mira, lo que me llama la atención es que la segunda película de los X-Files es aún peor que la primera. Por muchas razones. La Porque ninguna de las dos debió existir en principio de cuentas, porque la serie tuvo un muy mal último año que logró medio rescatar con los últimos dos o tres episodios, y aún así terminó con un final decepcionante. Hacer una película fue un intento de vamos a sacarle toda la leche que se puede a esta vaca, y ahora está haciendo lo mismo, muchos años después. Bueno, la segunda película de todas maneras se supone que está en continuidad, lo cual no sé de qué manera se va a ajustar a este reinicio de la serie, donde se ve a Duchovny, o sea, a Mulder, volviendo al FBI, volviendo a su oficina antigua y llamando a Scully para que lo ayude a investigar este nuevo misterio que van a investigar. Una de las cosas que más me molestó de la película es que parte con la idea de que Scully se dedicó a ser doctora, y Mulder supuestamente se perdió en una cabaña como un ermitaño que no se afeitaba y que vivía rodeado de recortes de periódico estudiando conspiraciones ficticias. O sea, que se había vuelto loco. Conforme avanza la película, spoilers, nos damos cuenta que en realidad viven juntos y son pareja. Entonces, toda la primera media hora de la película con Scully tratando de contactar a Mulder para que ayude en una investigación X, no tiene sentido cuando vemos que todos los días se despiertan juntos. En fin, eso solo para descargarme un poco respecto de la película, o al final idiota de la escena extra después de crédito. Pero bueno, teniendo todo esto presente, el revival de los archivos secretos X, si bien tengo interés en verlo, también tengo mucho miedo de qué es lo que voy a ver. Yo estoy en el otro aspecto de esto. ¿No te interesa en lo absoluto? No tengo miedo alguno porque no me interesa verlo. Ok. Bueno, no sé ahí qué tantos fans quedarán de los archivos secretos X, o que puedan tener interés por ver la serie si nunca la vieron. ¿Podrían avisarnos qué les parece este revival? A mí, por lo menos, me tiene moderadamente expectante y moderadamente temeroso de lo que vaya a pasar, porque perdí toda la fe que tuve alguna vez en Chris Carter, así que bueno, veamos qué pasa con los X-Files finalmente. ¿Qué otra noticia tienes, Alberto? Bueno, pues siguiendo con las notas de cine y televisión, mayormente, pues por ahí se anunció el director para la tercera película de Thor Ragnarok, que va a ser Taiki Waititi, quien no está confirmado, pero es la que está en negociaciones y todo parece ser que está muy cerca de llegar a una confirmación de que será el encargado de dirigir. No es alguien que tenga una gran experiencia como director de cine. Básicamente él se hizo famoso gracias a una parodia que no recuerdo si la comentamos alguna vez sobre unos vampiros australianos, que es What We Do in the Shadows, lo que hacemos en las sombras. Y aparte de eso ha escrito solamente episodios de televisión de una serie de comedia llamada Flight of the Conchords, bastante apreciada por la crítica, pero que tiene un humor que no es para todos los gustos. Entonces es una elección interesante, pero pues hasta ahora en Marvel no les ha ido mal con la elección de directores y guionistas para trabajar en sus películas. Entonces habrá que ver qué es lo que resulta de esto. Cabe aclarar que a pesar de que él es director y guionista, vendría solamente para dirigir la película. El guion lo están trabajando Craig Kyle y Christopher Yost, un par de escritores con bastante experiencia, quienes, al menos Christopher Yost, ha sido el encargado durante varios años de revisar la congruencia de los guiones de las películas del universo cinematográfico de Marvel en relación a la interpretación de personajes y buscando que siga manteniéndose congruente el universo de estos personajes. Entonces, pues habrá que esperar una confirmación de esto y que se vayan dando noticias sobre qué esperar de la película en los próximos meses. Ok. Una aclaración, es de Nueva Zelanda, no de Australia, y los vampiros en realidad tampoco son neozelandeses, son... What Do We Do in the Shadows es una parodia, comedia, donde... cuatro vampiros comparten, viven juntos en una casa. Creo que sí lo comentamos, me parece haberlo visto, porque, o sea, yo vi la película y me parece haberla comentado un poco, al menos en el podcast. Taika Waititi dirige y además es uno de los vampiros, que es el protagonista en el fondo de la película. Los otros vampiros son parodias de vampiros famosos del cine y de las novelas. Uno es parodia de Drácula. Otro es parodia de Nosferatu. Taika Waititi a mí me parece que es una parodia de los personajes de... ¿cómo se llama esta de vampiros de Tom Cruise y Brad Pitt? Entrevista con el vampiro o las crónicas vampíricas de Anne Rice. Bueno, eso. Y me falta uno, no recuerdo cuál. En fin, si encuentran la película, véanla. Es bastante divertida, pero tiene un tono de... pseudo documental que es bastante extraño, para que se hagan una idea de lo que van a ver. Es un humor bien distinto del habitual humor estadounidense. Okay, ¿qué más tenemos por ahí? Se anunció que está en desarrollo una nueva serie de Marvel Studios, que sería sobre el cómic Damage Control, creado o co-creado por Dwayne McDuffie. Sí, esto es algo que comentamos cuando no estaba en trabajo ninguna cosa por el estilo, porque se anunció que en Warner tenían un trato para que algún canal de televisión desarrollara una serie de comedia sobre una firma legal que lidiaba con eventos en el universo DC. Y recuerdo que yo comenté que eso era algo que en Marvel al parecer estaba haciendo falta. Yo decía que Damage Control sería una opción de generar contenido de comedia dentro del universo cinematográfico de Marvel. Pero yo, si no me recuerdo, yo dije que tal vez sería ideal hacerlo como webisodios, lidiando con eventos tanto de las series de televisión como de las películas, pero pues aquí parece que están siendo un poquito más ambiciosos, y la cadena ABC es la que ordenó ya un piloto para crear una serie basado en esta compañía. Damage Control es una especie de firma de seguros de daños, que lo que hace es contrata sus servicios a las ciudades, en especial a Nueva York, tratándose de Marvel, para encargarse de recoger los escombros y las labores de reconstrucción después de una batalla entre superhéroes y supervillanos. Entonces, pues podría resultar en algo divertido si lo manejan de una forma correcta. Entonces, habrá que esperar a ver si este episodio rinde los frutos que se esperan y se termina por convertir en una serie. Sí, hay que ver qué tanto pueden hacer con eso y con el presupuesto, pero supongo que si lo centran en relaciones personales, en política, otro tipo de cosas, puede andar bastante bien. ¿Qué otra noticia tenemos, Alberto? Pues sí, siguiendo con lo de la televisión, por ahí apareció un nuevo video promocional para Jessica Jones, que seguimos sin tener secuencias completas. Aquí se trata de un video donde se le ve que está en un bar peleándose con la Rocola y después sale caminando del mismo en lo que al parecer son los restos de una batalla, en donde parece que fue una pelea de bar, literalmente, ella contra el resto de los parroquianos en el lugar, quienes están todos tirados en el suelo, golpeados, inconscientes y demás. Así es de que pues siguen jugando un poquito con dar una idea del tono que va a tener la serie sin realmente mostrar secuencias todavía. Y ni siquiera sé si está dando un tono de la serie, pero realmente es, creo que han hecho énfasis en que es una mujer que tiene super fuerza. Y sería todo lo que sabemos en estos momentos de qué se va a tratar la serie. Y una Porque, mala actitud. claro, porque, bueno, es un personaje poco conocido de una serie que fue exitosa, pero exitosa en términos moderados, no fue un super éxito de venta, fue Sí, más sobre todo éxito de crítica. considerando que habría que recordar que era parte del impreso Max de Marvel Comics, que se caracterizaba porque era lectura para mayores de edad, así es de que pues también tenía un mercado más limitado. Entonces fue más un éxito, más de crítica que de ventas, pero es una serie bastante respetada. Y otro anuncio paralelo que se dio por ahí, Jeff Loeb, que trabaja como el productor ejecutivo de la serie, es el encargado de encabezar la unidad de televisión de Marvel Entertainment, confirmó que los dos primeros episodios de la serie serán dirigidos por S.J. Clarkson, que es la directora de varios de los episodios de Orange is the New Black, además de haber trabajado en series como Bates Motel y Dexter. Entonces creo que esto sí nos podía dar un poquito más la idea del tono oscuro que buscan con la serie, ¿no? Los antecedentes de la directora de los primeros episodios. Creo que sería un indicativo de que van a tratar de darle un tono oscuro a la serie. Con una buena carga de humor negro, claro. Ok, otra noticia que me llamó la atención en este caso es el lanzamiento de la serie de Black Widow, que había sido criticado, leo aquí, que el hecho de que no fuese parte de, al menos, de los anuncios iniciales de los relanzamientos de Marvel, una serie protagonizada por Black Widow o donde ella tuviese un protagonismo importante. Y bueno, van a lanzar una serie nueva con Mark Waid como escritor y Chris Samnee como dibujante del equipo creativo de Daredevil. Lo que debiera ser suficiente para hacerse una idea de que la serie será buena, ¿no? Mark Waid se siente muy a gusto con cierta clase de personajes. Es uno de los pocos autores que no tiene ningún problema para escribir protagonistas femeninos, entonces no debería haber ningún problema con la serie. Samnee, sabemos que su arte se presta mucho a estas historias oscuras, a meter elementos de acción y demás. Y basándonos en su colaboración más reciente, pues creo que podemos esperar que se trate de una buena serie. Sí, creo que no tengo nada que agregar. Si les gustó la serie de Daredevil, probablemente les va a gustar la de Black Widow, aunque dudo que tengan el mismo tono. Sí, vamos, no creo que sea el mismo tono porque no es la misma clase de personaje, pero por el arte personal que mostraron por ahí, seguramente se van a enfocar un poquito al aspecto de espionaje del personaje, ¿no? La imagen promocional se le ve abandonando el cuartel de SHIELD a través de un ventanal con el logotipo de SHIELD, con una motocicleta mientras va disparando hacia atrás. Entonces me imagino que se van a enfocar un poquito al aspecto de espionaje del personaje, tenerle en aventuras solitarias, no interactuando tanto con el resto de los Avengers. Y pues eso, es algo que en principio tan solo por el equipo creativo luce como una atractiva proposición. Sí, me llama la atención aquí, no sé si se habrá hecho antes del cambio, es el diseño del personaje, que es mucho más reminiscente de Scarlett Johansson de lo que había sido hasta ahora. Que de hecho eso puede ser algo que más de alguna persona haya reclamado respecto del casting de Scarlett Johansson como Black Widow, que físicamente siendo Scarlett Johansson tan bajita, qué sé yo, no daba el tipo de la bruja, perdón, de Black Widow. Entonces, aquí adaptaron el dibujo del personaje al tipo de Scarlett Johansson y me llama un poco la atención eso, pero es algo que han hecho en mayor o en menor medida con todos los personajes de los cómics. Por ejemplo, Star-Lord es mucho más parecido a Chris Pratt de lo que fue nunca el personaje de Star-Lord, que en realidad es bien distinto de lo que se ve, o por mucho tiempo fue muy distinto de lo que se vio en la película de los Guardians of the Galaxy. Sí, ya sabemos que tienden a darse estos cambios de, sobre todo en la apariencia física, ¿no? Muchas veces no tanto en la forma en la que se trabaja con el personaje, pero sí tratan de que la apariencia física genere una mayor facilidad de identificación para quienes no siguen los cómics de manera regular. ¿Qué más, Alberto? También dentro de lo mismo, entre los nuevos lanzamientos de Marvel, por ahí apareció también la confirmación de la serie de Hellcat. Que sabíamos que existía, pero no había más detalles. Ahora sabemos que va a llevar por título Patsy Walker, a.k.a. Hellcat, y que va a ser escrita por Kate Leth y con dibujo de Brittany Williams. Kate Leth es una autora independiente que hace tiras cómicas, sobre todo, y tiene un webcómic. es parte de este movimiento de mujeres autoras, son muy vocales en redes sociales, son identificadas como feministas. A Brittany Williams no lo ubico, pero me parece interesante el hecho de que se lance una serie con un personaje femenino que en algún momento tuvo cierta importancia en Marvel, pero que desde hace unos 20, 25 años está prácticamente en el olvido. Creo que la última vez que se le usó fue cuando apareció como personaje secundario en los Avengers West Coast, cuando los hacía John Byrne. Así es de que sí, ya es mucho tiempo que no tiene una participación, y llama la atención de que tenga un equipo completamente femenino a cargo de la serie, porque además de que Kate Led va a escribir y Brynn Williams va a hacer la carga del arte, el color va a ser obra de Megan Wilson. Así es de que por ese lado ya llama un poquito la atención, pero me parece que es algo que el mercado les va a agradecer, y seguramente como aumento de relaciones públicas es algo positivo. Ok. Y un par de noticias cortas que por ahí CBS está planeando el relanzamiento de la serie MacGyver, o MacGyver, como le decíamos en Chile, la serie protagonizada por Richard y Dean Anderson, de este especie de agente de una organización extraña que resolvía todo con cinta, duct tape y no sé, lo que tuviese a mano. Es una navaja suiza, no olvides la navaja suiza. La navaja suiza, ¿cierto? Sí, bueno, de hecho creo que se conocía como MacGyver en todo Latinoamérica por el trabajo de doblaje que se hizo en español, que fue hecho en México y donde creo que nadie se preocupó por darse cuenta cómo se pronunciaba el nombre, pero pues sí, en lugar de MacGyver, creo que en todo Latinoamérica se conoce como MacGyver. Otro crimen perpetrado por México. No, necesariamente por México, habrá que ver, porque esa traducción toca ser aprobada por algún estudio. Pero sí, no pienso defender a los traductores y actores de doblaje de este país, que generalmente hacen un pésimo trabajo en cine y televisión. Y muy influyente por lo demás. Bueno, yo no recordaba que la serie hubiese sido tan exitosa, duró 7 años. Porque recuerdo haber visto MacGyver. En el principio tuvo una, no sé, debe haber sido muy exitoso cuando yo era chico, porque a ver, cuando partió el 85 yo tenía 4 años. Recuerdo haberla visto de niño por mucho tiempo y de repente la serie desapareció y reaparecía por bloques cortos. Así que tengo la impresión de que hubo algún hiato en la presentación de la serie en Chile. O sea que se deberá tal vez alguna demora en la compra de nuevos episodios, no tengo idea. Tal vez sea incluso un recuerdo falso que tenga en la cabeza. Pero sí recuerdo que de un éxito bastante grande que tuvo MacGyver y varias otras series que más viejas que eran comentario obligado, no sé, en Chile. Hubo un tiempo en el que se dio en forma más esporádica y después varias repeticiones. Y me recuerdo haber sido muy, muy fan de MacGyver. Esperar con ansia el momento en que iba a inventar un, no sé, algo en que romper una cadena con un lápiz y un fósforo o algo por el estilo. No, creo que yo nunca fui tan fan de la serie. Ok, pero bueno, ¿fuiste fan de MacGruber? No, tampoco. Ok, bueno, los que no conozcan a MacGruber, busquen los videos en YouTube. Pero no los busquen tanto, no es tan bueno y definitivamente no vean la película. Entonces, ¿para qué los mandas a buscar si no vale la pena? Los sketches de Saturday Night Live, los primeros sobre todo, eran bastante graciosos, pero la película es un chiste que no da para tanto, extendido por 1 hora y media. Lo cual es una regla general para cualquier película basada en sketches de Saturday Night Live. Los sketches usualmente eran buenos, todas las películas han sido malas, sin excepción, excepto tal vez Wentworth, y solo la primera. Sí, tal vez. No sé, no tendría que empezar a repasar cuántas películas han sido originalmente sketch de Saturday Night Live. The Ladies Man, A Night at Roxbury's, y no sé, son demasiadas. Coneheads. A la película de los Coneheads no es mala. No, es lo que sigue. Como lo que sigue. Es más que mala. No es buena ni por accidente. Ni siquiera te hace reír de forma inintencional. Es bastante mala. Bueno, yo me reí cuando la vi, pero fue hace mucho tiempo. Así que Tenía 5 años, no eso no la cuenta. defenderé. No, era más grande que 5 años. Si escuchan invitados especiales en Tenía esta 7, perdón. transmisión, tenemos de nuevo los gatos alojados en la casa. Y no parecen muy contentos. No, no, son un poco más grandes, lo cual para un gato es significativo el paso de una semana. Y al parecer tienen hambre de nuevo, no sé. Algo les Los gatos pasa. siempre tienen hambre. Ok. ¿Qué más, Alberto? ¿Nos queda alguna otra noticia? Pues dentro de las citas cortas, pero que seguramente son de interés, porque sabemos que hay mucho fandom, Sarah Michelle Gellar va a tener un papel haciendo una voz en la serie animada de Star Wars Rebel, que es esta historia que cuenta las aventuras de un grupo de rebeldes, donde su líder es Kanan Jarrus, quien fue un Padawan Jedi, que por cierto la serie de cómics de Star Wars Kanan, que por cierto, si les interesa, yo me encargo de la traducción en la edición mexicana. El personaje principal tiene la voz de Freddie Prinze Jr., entonces se hacía mucho, se especulaba la idea de que Sarah Michelle Gellar eventualmente apareciera como un personaje invitado. Ya se confirmó que así será. Va a interpretar a una inquisidora imperial, un personaje que al parecer va a tener un cierto peso en esta segunda temporada. Y pues seguramente los fans de Sarah Michelle Gellar estarán felices de, si no verla actuar, por lo menos escuchar su voz. Sí, claro. Bueno, considerando que Buffy tuvo un éxito más prolongado y ha sobrevivido a lo largo de los años más que The X-Files, y que yo di una nota bastante corta, seguramente habrá más gente que le agradezca que la de los X-Files. Bueno, yo soy más fan de Buffy que de los X-Files actualmente. En otra época de mi Entonces, ¿de vida, qué te pues. quejas? O sea, No me quejo de nada. ¿ya es quejarte nada más porque sí? No me estaba quejando. Solo dije que bueno que la voz de Sarah Michelle Gellar, qué tanto. Seguramente ves sus series de televisión dobladas. Y eso explicaría tantas cosas. Tiene mucha actitud en el episodio de hoy, Alberto. La última noticia es un informe, primero como rumor, ahora ya confirmado por HBO, de que están en conversaciones para tal vez más adelante adaptar Watchmen como serie de televisión, para lo cual están conversando con Zack Snyder. Yo Que supongo seguramente que van a reunir a todo el no. equipo. Yo supongo que no llamaron a Alan Moore porque sabían que no les iba a contestar. Alan Moore no tiene teléfono. Alan Moore tienes que contestarlo por un mensaje a través del éter interdimensional en el espacio. Y seguramente les contestó con alguna invocación de serpientes o algo por el estilo y decidieron no volver a intentarlo. Puede ser. Tal vez no pudieron volverlo a intentar porque murieron. Pero bueno. Es probable. Y el nuevo equipo decidió buscar algo más simple y pues después de todo Snyder solamente levanta pesas, lo cual no significa nada. Dijeron, seguramente es menos riesgo hablar con él. A mí lo que me llama la atención es que, más allá de que les guste o no les guste la serie, la película de Watchmen, la verdad es que no fue un éxito de taquilla y por lo tanto me llama la atención que quieran adaptarlo como serie de televisión. A menos que haya alguien que piense que el material de origen serviría justamente para una serie de televisión, pero en ese caso no entiendo por qué están contactando a Zack Snyder. No tiene sentido para mí, pero bueno. Yo recuerdo cuando salió la película, yo dije que se prestaba más para hacer una miniserie de televisión de 10 o 12 episodios. Entonces, por ese lado tendría sentido decir, ok, la película no funcionó, pero puede ser una serie de televisión, pero coincido, traer a Zack Snyder es como decirte, ah, vamos a repetir el cómic, pero vamos a traer a los responsables de Before Watchmen. Sí, y bueno, si termina resultando que hacen una adaptación de Watchmen, hacen en realidad una adaptación de Before Watchmen y Watchmen en varias temporadas, sería tragicómico realmente. Y explicaría un poco todo el interés que hubo de muchos creativos de participar en esto si ya sabían que esto se estaba trabajando a futuro. Pero bueno, mi otra teoría es que llamaron a Zack Snyder para que les contara. Todo lo que él pensaba de Watchmen, todas sus ideas respecto de Watchmen, todo lo que quiso expresar en la película, para ponerlo en una libreta negra de todas las cosas que no quieren hacer con la serie de televisión. No lo sé, no me parece una buena idea. De entrada, con la película tan reciente y como mencionas que no fue un éxito de taquilla, creo que recuperó su inversión y con las ventas del DVD no se le puede considerar un fracaso, pero no fue nada como para pensar en convertir en una franquicia o expandirlo a otros medios, que es justamente lo que están haciendo ahora. Entonces, no deja de llamar la atención que lo hagan, pero sí suena a una de esas malas ideas que a veces abundan en Warner. Sí, mira, según Box Office Mojo, la película tuvo un presupuesto de 130 millones de dólares y una recaudación total, Estados Unidos más el extranjero, de 185 millones. Como suelen decir que el gasto publicitario es alrededor del mismo gasto que tuvo la producción de la película, es posible que esta película haya incluso perdido dinero, pero en ningún caso fue exitosa. Sí, entonces llama la atención, uno, que decidan expandir la manera de franquicia, y dos, que hayan contactado a una de las personas responsables de ese fracaso para hablar con él sobre la posible producción. No, no sé, no tiene mucho sentido. Así que, bueno, no sé, creo que esta es la última noticia que me queda, Alberto. No sé si te queda algo más a ti. No, no como noticia, creo que no. Ok, bueno, una última cosa. Discutieron cuál iba a ser el rating de... O el sí, el rating, la calificación para exhibición de Batman v Superman, Dawn of Justice. Y en Estados Unidos, como es previsible, va a ser una PG-13. Ok, se dieron cuenta de que tratar de alienar al público adolescente, que es el único que puede disfrutar una película de Zack Snyder, era una tontería, así es de que van a trabajar para no evadir esa calificación. Es como que Michael Bay estrenara una película para mayores de 18. ¿Quién queda que la quiera ver? ¿Se van? Sí, ¿se escuchó lo que dije de Michael Bay? No. Ok, debo haber tenido cerrado el micrófono. Probablemente. Qué estupidez. Sí, es como tener una película... Es como que Michael Bay estrenó una película para mayores de 18. No queda gente que... Ahí no queda gente que la quiera ver. Sí, debe haber algunos, pero no los suficientes. Ok, Beto. Y con eso terminó mi comentario de noticias. Hay por ahí un par de cosas más que se podrían comentar, pero creo que ya estamos estirando mucho las escasas noticias interesantes de esta semana. Sí. Sí, y realmente ninguna nos daba como para comentar demasiado. La única polémica que está en estos momentos, bueno, no sé si en estos momentos, pero que dio para comentar un poco, fue el tema de si correspondió o no que los autores, escritores de cómics, dibujantes, cobren o no autógrafos en las convenciones, principalmente por una diferencia cultural entre las convenciones británicas y las convenciones estadounidenses. Y bueno, la otra polémica, la que ya lleva bastante tiempo y que es bastante aburrida, es la de Robbie Rodríguez contra Michael Cho por los dibujos de pseudoeróticos de portadas falsas de Spider-Man. O no falsas, pero sobre portadas blancas. Sí, eso ya lo hemos comentado un poco, no creo que haya mucho que darle, pero la otra sí tal vez sería interesante un poquito al respecto. ¿De qué te parece este tema de cobrar por los autógrafos? Me parece que... A ver. Lo que pasa es que hay varias cosas que comentaron y que tienen que ver con si debieran cobrar los autores que generan más interés de parte del público, porque de esa manera se justifica que los autores que no generan tanto interés también cobren, y que son los autores que justamente necesitan el dinero. Tal vez alguien como, no sé, Jim Lee, se puede dar el lujo de no cobrar por autógrafos porque en realidad no necesita la plata de la convención. Pero tal vez otro dibujante como emergente sí necesita los, no sé, 50, $60 que podrá, o más, no sé en realidad cuánto irá a cobrar, que pueda recoger en una convención por firmar autógrafos. También hay otro tema que tenía que ver con firmar, bueno, las colas, que hay gente que es descriteriada y que lleva 200 cómics para que les firmen y que arman una cola gigante de gente que está esperando, que en realidad les importa poco que haya un montón de gente que quiere saludar y conocer al artista y lo secuestran para que les firme muchas revistas. Y los especuladores que hacen estas colas y aprovechan que viene un artista para conseguir o ya tienen un número especial, significativo, que con la firma sube su valor y que luego lo subastan. Especialmente en este caso serían los cómics que tienen el marcaje de CGC. Es decir, que tienen una calificación respecto de su estado y su valor en el mercado y que adquieren un valor superior por estar firmados por el autor. Sí, porque como la firma está certificada, esto es aún más fiel que los viejos certificados de seguridad que se emitían. Entonces sí es un tema que llama la atención. Yo por lo que he visto en las redes sociales de varios escritores y dibujantes, y el fin de semana tuve que platicar con un par de artistas mexicanos, pues ellos son de la misma edad, de que cobrar por el autógrafo en sí no es algo que les parezca correcto, porque saben que la mayoría de la gente en una convención ya gastó dinero en la entrada, algunas ocasiones incluso para viajar hasta donde se realiza el evento, y que el hecho de que paguen por alguna firma impide que puedan comprarle prints o cómics o novelas gráficas a otros autores. Entonces, creo que en términos generales la opinión de la mayoría de los autores de cómics es que el autógrafo en sí no debiera cobrarse, a menos que haya alguna situación que lo amerite, ¿no? Algo que es muy común es esto que mencionas de no cobrar las firmas, a menos que sea para cómics que se van a encapsular con algunos de tus sistemas de gradaje, que me parece que son solamente dos los que existen. Hay quienes han decidido, por ejemplo, no firmar copias múltiples o cobrar cuando se trata de copias de un mismo número. Se señala con 10 ejemplares del mismo cómic, es evidente que los va a vender. Y otro punto que por aquí en México incluso nos ha tocado es que se ponga un límite de firmas gratuitas. En el caso, por ejemplo, de Mark Wolfman, él no recuerdo si eran dos o tres cómics los que te firma gratis, y si quieres más firmas, la siguiente ya te las empieza a cobrar a $5, si no mal recuerdo. En el caso de Humberto Ramos, la primera firma te la da gratis, y si quieres más, te las cobra en $50, que es algo así como $3 al tipo de cambio actual, más o menos. Se pone algunas condiciones con ciertos títulos que los cobra más caros. Sé que, por ejemplo, algunos artistas americanos solamente cobran por la firma en ciertos cómics que ellos saben que son particularmente buscados por coleccionistas. Uno de estos casos es el de Rob Liefeld, que me parece que sus firmas son gratis a menos que sean las primeras apariciones de Cable y Deadpool, por ejemplo. Entonces creo que sí hay cuestiones a considerar ahí. Mucho de esta discusión salió a raíz de que en Baltimore Neil Adams le estaba recomendando a sus vecinos y a otros autores de las mesas aledañas a la suya que empezaran a cobrar los autógrafos. Aquí habría que señalar que Neil Adams cobra $30 por firmarte un cómic o por tomarte una foto con él. O sea, ni siquiera las fotos son gratis en su caso. Lo que en Chile son alrededor de $20,000. Y tratándose de Neil Adams, no dudo que recaude muchísimo dinero por convención. Seguramente. Pero aquí entra otra cosa que me parece que sería interesante. En el caso de gente que no tiene un trabajo constante o otra fuente de ingresos, a mí me parece que, por ejemplo, en el caso de artistas y escritores de la edad de plata o de la edad de oro de los pocos que sobreviven todavía por ahí, creo que en esos casos sí se justificaría, porque hay que recordar que la industria del cómic no tiene seguros médicos, no tiene un sistema de ahorro para la vejez, y muchos de esos autores, una vez que dejan de trabajar, no tienen forma de sostenerse. Entonces me parece que en esos casos sí estaría completamente justificado que hagan esas apariciones donde van a conocer a gente que considera que su trabajo es importante para ellos y cobren por las firmas, ¿no? Y sí me parece que es una situación que hay que considerarse por separado. Pero en términos generales, yo soy de la idea de que más que una regla general debiera ser justamente en caso por caso, ¿no? No me parece correcto que se cobre por todos los autógrafos sin excepción, como es el caso de Neil Adams, y menos de la forma en que los cobra. O sea, cuando una firma vale varias veces más que el producto que te está firmando, me parece que sí es una exageración. Me parece que en los casos de gente que tiene mucha demanda, de gente que quiere su firma, esto de limitar la cantidad de firmas gratuitas que das antes de empezar a cobrarlas es otro remedio. Y lo de cobrar en los cómics certificados, me parece que ese sí es algo que podrían hacer todos sin excepción. Evidentemente, si no es directamente para venderlo, al menos sabes que la persona que lo está haciendo tiene contemplado posiblemente en algún futuro ponerlo a la venta o si lo considera como una inversión. Entonces, si ese es el caso, pues qué mejor que los autores tengan una participación de las posibles ganancias económicas que eso vaya a generar. Pero como menciono, me parece que es algo que varía mucho de caso a caso. No creo que estaría bien el crear un estándar de que todo el mundo cobre lo mismo. Como mencionas, posiblemente le haga más falta ese dinero a los autores independientes que no tengan tanta demanda. Pero quizás ahí la cosa sería pensar en ellos llevar productos a los eventos, venderlos y firmarlos, no vender la firma solamente. Sí, yo lo que pienso es que hay muchas razones que validan el argumento de por qué deba cobrarse o no por el autógrafo, pero en última instancia es decisión de cada quien cobrar por el autógrafo y ver cómo le va. No soy artista, ni he tenido un stand, ni tengo idea en este sentido de qué tan tanto beneficio económico puede aportar estar vendiendo autógrafos. Creo que sí lo puede aportar en un caso como el de Neil Adams, pero creo que, bueno, Neil Adams es un tipo bastante especial, entonces no sé si aplicar su caso en términos generales. Me parece a mí que la mejor política, o por lo menos lo que ha resultado mejor conmigo cuando he ido a convenciones y me acerco al sector de los artistas independientes, es una exposición A, entusiasta de tu trabajo, B, afable con la persona con la que estás conversando y tratar de vender la idea, porque en definitiva eso permite que de a poco te vayas haciendo un grupo de gente y que cuando vaya a las convenciones te va a buscar. Que me ha pasado a mí de tener una buena conversación con algún autor, algún dibujante, etcétera, y después ir a saludarlo en otra convención. Que no voy a tantas convenciones, no hay tantas en Chile, pero siempre va la misma gente. Entonces, eso me parece que, por lo que he escuchado de artistas en podcast, por lo que ha sido mi experiencia como consumidor, me parece una buena política. Ir a cobrar autógrafos cuando estás recién presentando un trabajo, me parece que sería un poco una mala idea de negocios, porque si estás vendiendo todo caro y más encima cobras por autógrafo, entonces una persona que recién te compró un cómic, más encima le estás cobrando por firmártelo, me parecería una exageración. Ahora, nunca me ha tocado ver eso. Nunca me ha tocado ir a comprar un cómic en el sector independiente y que la persona que me lo vendió después me diga, ah, sí, te lo firmo por 5.000 pesos más. Eso nunca me ha pasado, así que es una situación hipotética que me parecería muy rara que ocurra. En mi caso, por lo menos. No sé si a ti te ha pasado algo de esas características, Alberto. No, de hecho, con los autores independientes con los que he conversado, tanto mexicanos como algunos de los que han venido como invitados a alguno de los eventos, y ellos generalmente se muestran agradecidos de que la gente esté interesada por su trabajo, y muchos, aparte de firmarte, te hacen un pequeño boceto en el tomo que les compraste, sin ningún costo adicional. Incluso hay quienes, el precio que ellos te ofrecen en los eventos es por debajo del precio de portada, algo que también es de llamar la atención. Y aquí nada más otra cosa que no comenté, pero me parece que también sería cosa de tomarlo en cuenta, que es una razón por la que quizás no aplica del mismo modo para quienes no vivimos fuera de los Estados Unidos. Me imagino que en el caso de Chile es muy similar acá. Cuando vienen invitados internacionales, ellos vienen justamente como invitados del evento. El evento les paga la transportación, el hospedaje y al menos parte de los alimentos. Entonces, esto implica que ellos no realizaron ningún desembolso económico para poder visitar el evento. Así es de que no tienen gastos por cubrir, no necesitan vender un mínimo del material que traen. Y esto es lo que facilita que puedan estar en el evento sin cobrar los autógrafos. En el caso de las convenciones en los Estados Unidos, son muy pocos los invitados que están ahí con los viáticos pagados o que reciben dinero de parte del evento. O sea, son los invitados, la gente que está en el Artist Alley, y como pasa acá en Chile, por ejemplo, en la Comic Con Chile, cada artista que está en el Artist Alley tiene que pagar por tener una mesa. Entonces necesita vender cierto número de productos para no perder dinero. Sí, recuperar los gastos de lo que te costó la mesa, lo que te costó el material que llevaste y lo que te costó transportarlo hasta el lugar del evento. Entonces, en esos casos me parece que sí debe haber varios autores que han tenido problemas para lograr balancear estas cuentas, y es la razón por la que se empezó esta situación de quienes necesitan cobrar precisamente para salir a mano con sus gastos. Entonces, eso es algo que habría de tomarse en cuenta. Insisto, generalmente en los eventos, solamente los que aparecen así como invitados de honor, que uno puede ver los pósters de las convenciones y se ve un grupo de 8 o 10 artistas, esos son los que generalmente llevan los gastos pagados, no tienen mayor problema. Pero el resto de la gente, quienes llenan el Artisal, ya sean artistas locales o invitados de fuera, que no aparezcan en un listado de invitados, generalmente están gastando dinero para poder estar ahí, y si no venden, pues sí se llega a dar esta situación. Por acá ha habido casos donde te das cuenta de que sí es una preocupación el que no recuperes dinero, incluso con gente a la que se le ha pagado parte de las cosas. El caso que se me viene a la mente es el de Arthur Soydam, quien en su primera visita a México vendió una cantidad absurda de prints, de calcomanías y postales de lo que traía a la venta. Y la segunda vez que vino, él pensó que iba a vender las más cantidades. Trajo muchísimas piezas para vender, sin considerar que mucha de la gente que estuvo al evento lo había visto la primera vez, ya la había comprado y no estaba interesada en volver a comprarle. Entonces, lo que pasó fue que él empezó a condicionar las firmas. No las cobraba, pero solamente te firmaba los cómics o cosas que le llevaras si le comprabas algo en el stand. Entonces, creo que son diferentes casos, ¿no? Esa podría ser otra opción, que si tienes algo de material en tu mesa y hay gente que te va a traer varios cómics, podría ser otra opción. Sí, te los firmo todos, pero cómprame algo. También hay que señalar que hay autores que lo que acostumbran a hacer también, pensando justamente en lo que comentaba hace un rato, de que no hay un sistema de ahorro para la vejez, no hay un seguro para que se dediquen a esto. Muchos autores lo que tienen es una alcancía para recibir donaciones. Por ejemplo, para Hero Initiative, que es una fundación que se dedica precisamente a apoyar con algunos gastos a autores veteranos que ya no están en condiciones de trabajar y requieren de un apoyo económico, o a distintas organizaciones. Por ejemplo, el caso de Stan Sakai, él lo que tiene es que no tiene una tarifa fija para sus sketches de convenciones. Si tú le pides un sketch, lo único que te pide es que hagas una donación para el Museo de Historia Americano-Japonesa de los Estados Unidos. Entonces, pues es algo que a fin de cuentas es decisión de cada autor si lo cobra o no lo cobra, en qué condiciones lo hace, si lo hace todo el tiempo, o si establece una tarifa fija en cómo lo va a hacer. Sí. Bueno, creo que en resumen podríamos decir que cada uno hace lo que quiere. Creo que esa es la política, pero también aplica para uno como consumidor. O sea, si te parece que los precios son caros, si te parece que el print está caro, que el dibujo está caro, que el autógrafo no vale lo que te cobran, no vas a esa mesa. Y creo que esa decisión es de cada uno. Entonces, si los precios están sobre la mesa y uno toma la decisión de pagarlo o no pagarlo, ya si lo pagaste, bueno, ya no reclames, a lo mejor harás el comentario de que no sé, te pareció muy caro, pero bueno, fue una decisión de uno también. Sí, a fin de cuentas valorarlo, o sea, pensar realmente qué tanto te interesa tener algún cómic o novela gráfica firmado por su autor, averiguar si cobra o no cobra y decidir si para ti el tener el autógrafo en tu cómic vale lo que él te va a cobrar por firmarlo. Sí, algo como eso. Yo creo que en la medida que uno tiene recursos puede hacer más gastos, o sea, eso es una obviedad. Me tocó el caso, por ejemplo, de ver cuando vino Norm Brayfogle, una persona que, bueno, vio que venía Norm Brayfogle y se dio cuenta que existía una colección española del Batman de Alan Grant y Norm Brayfogle. Entonces fue, compró todos los tomos que deben haber costado, no sé, alrededor de 200 mil pesos, porque costaban 40 mil pesos cada uno, creo que eran 5. Pues fue con eso donde Norm Brayfogle y pidió que le dibujara, qué sé yo. Entonces, en un lapso de media hora habrá gastado 300, 400 mil pesos entre cómics, firmas y páginas originales de Brayfogle. Y bueno, si lo podía hacer bien por él. Entonces, pasa que uno en muchos casos no puede. Si, no sé, Neal Adams, por más que me guste el dibujo de Neal Adams, me pide 20 mil pesos por una firma, yo digo, una firma, 20 mil pesos. Prefiero gastar, no sé, 50 en un sketch de tal tamaño que en una firma de un cómic. Pero bueno, cada uno aprecia esas cosas de distinta manera, entonces ahí uno decide. Sí, a fin de cuentas es a lo que se reduce, para bien o para mal. Vivimos en una sociedad capitalista de libre mercado, entonces si alguien decide cobrar, está en su derecho de hacerlo. Si decide no hacerlo, es exactamente lo mismo. Y uno como consumidor está en su libre derecho de decidir si está dispuesto a pagar o no por estas firmas y decidir en qué casos lo hace o no. Sí, yo lo que considero un poco molesto es el tema de esta discusión de tanto los que le dicen al resto que no deben cobrar como la situación inversa, que se torna algo un tanto incómodo, o sea, ¿qué sabe uno del bolsillo de la otra persona para estar diciendo si debería o no debería cobrar y de qué forma y cuánto, etcétera? Así que creo que ya es una decisión más personal de tanto del que cobra como del que paga. No, no sé si alguna vez te conté que Mark Waid decía que le perdió mucho respeto a Stan Lee después de un evento similar. No, no, recuerdo que me lo hayas comentado. Algo que nos contó por acá Mark Waid cuando visitó la mole hace año y medio, me parece. Y él comentaba que en alguna convención estaba Stan Lee por ahí, se acercó a saludarlo, lo vio que estaba firmando, le dijo, pero ¿cómo? ¿No cobras por los autógrafos? No, nada. Pero podrías cobrar, ¿no te das cuenta del dinero que estás perdiendo? Mira, pregúntale a la gente de la línea, ¿tú estarías dispuesto a pagar, no sé, 10 o $15 por su firma? Y toda la gente le decía que sí. Dice, ¿ves? La gente está dispuesta a pagarlo, deberías empezar a cobrarlo. Pues le dijo, no, lo dudo mucho. Dice, bueno, piénsalo, algún día te vas a arrepentir. Y se fue. Y güey decía que después de eso le cambió mucho la idea que tenía de Stan Lee, el hecho de que estuviera pensando en más en sacar un beneficio económico del hecho de ser un escritor popular que en convivir con los fans a los que les gustaba su trabajo. Entonces, pues es algo de cada quien. Y justamente, como mencionas aquí en este caso, fue Neil Adams quien trató de incitar a otras gentes a cobrar, diciéndoles que afectaba los ingresos de todos los demás y si algunos estaban firmando gratis, pues es muy similar a esto que le había pasado a Mark Waid con Stan Lee. Sí. Bueno, pero lo que pasa es que Mark Waid no está casado con Ross, entonces no necesita mucho dinero para mantenerla. O ¿Ross? no, le cambié la esposa a Stanley. Ross era la esposa de Jack Kirby. Si Stanley se hubiera casado con Ross, ya lo hubieran asesinado. Es cierto. ¿Cómo se llama la esposa de Stanley? Se me olvidó. Diablos, no recuerdo. Bueno, da lo mismo. El punto es que Joan. siempre él decía Joan, que necesitaba Joan, la dinero para esposa de mantener Stanley. a la esposa de alto mantenimiento. Sí, es Joan. Ok, Beto, ¿qué te parece si hacemos algo para rellenar un poco? Porque nos está saliendo un poco corto este episodio. ¿Te quejaste de que el pasado fue extra largo y ahora te vas a quejar de que está quedando corto? Sí, porque todavía no llegamos a 1 hora de podcast. Y no tenés, ¿Qué ninguno quieres hacer para? de los dos leyó cómics esta semana, así que es un poco Ah, complicado. yo sí leí cómics. Ah, yo también, No tantos pero como quería, yo no pero al terminé menos ninguno. me Leí muchos, concentré pero en no ver terminé. al menos una historia completa para poder comentarla. Okay. ¿Qué te parece si haces un listado de 1 a 3 de tus películas favoritas de Marvel Studios que estén dentro de la continuidad de Marvel Studios? De 3 a De 1, 1 a mejor. 3, o sea, las 3 que considero las mejores. Sí, y en orden. Ah, y en orden. O sea, 3, 2, 1. Exacto. Veamos. Creo que tendría que ser en el número 3 Iron Man. La primera. Okay. No, no solo por lo que resulta como película, sino por lo que representó para realmente poner en marcha el universo cinematográfico de Marvel. En el segundo puesto yo pondría a Guardians of the Galaxy, por el mérito de contar una historia autocontenida, lograr hacerlo dentro de este mismo universo compartido de una forma que tuviera sentido, porque revivió el género de aventuras espaciales antes de que nos dijeran que vamos a tener nuevamente Star Wars. Y como número uno podría a Capitán América Civil War, perdón, Civil War, no, The Winter Soldier. Un futurólogo, Alberto. Sí, probablemente. Yo estoy bastante de acuerdo contigo. Tal vez el único cambio que haría en el orden de lo que mencionaste es poner la primera película de los Avengers en el tercer lugar sobre la película de Iron Man. No porque la película de Iron Man no me guste, de hecho, de las tres es la que me gusta más, sino porque la de los Avengers me gustó mucho, o sea, había mucha expectativa de qué se iba a hacer con una película de un supergrupo, con hartos efectos especiales, con un elenco que pasó a transformarse en superestrella en algunos casos, como el de Chris Hemsworth, que era un actor más bien desconocido, y con uno de los equipos de superhéroes más destacados, pero no tan conocido como la Liga de la Justicia, por ejemplo. De hecho, todos recordamos que, o tal vez ya no nos acordemos, que cuando se anunció que se iba a hacer la película de los Avengers, sonó como un plan bastante, no sé si descabellado, pero muy ambicioso. Así que el hecho de que se estrenara la película y la película fuese un éxito y que además, viéndola, uno se sintiese, o sea, en mi caso, que me haya gustado, que me haya entretenido y que la haya visto varias veces, Me resultó muy satisfactorio el estreno de esa película. Iron Man fue una gran sorpresa para mí, pero los Avengers tenían la expectativa y lo que vi en el cine me dejó satisfecho. Así que eso lo pondría en el tercer lugar en este caso. En segundo lugar, Guardians of the Galaxy, que si bien es una película sencilla con una trama un tanto que en algunos casos, si uno es muy analítico, se cae bastante. Es muy entretenida y un muy buen trabajo de elenco, de trabajo coral muy bien logrado. Y es visualmente entretenida, es atractiva, tiene personajes muy poco habituales que resultaron muy bien, como es el caso de Rocket Raccoon y Groot. Y eso, el hecho de que derrotaran al villano con un abrazo grupal versus, no sé, un golpe de martillo o lo que sea, es bastante extraño en términos de películas de superhéroes. Y mi favorita, y que la alabamos muchísimo en el especial de Captain America, fue justamente Captain America The Winter Soldier. Creo que en términos de construcción de historia, porque algo en lo que difiere principalmente de Guardians of the Galaxy, lo que difiere de Winter Soldier es que depende mucho de lo que se construyó en el universo Marvel con anterioridad. Aún así, creo que se disfruta bien como una aventura solitaria, pero si tienes el conocimiento de todo lo que se fue revelando en las películas anteriores, da muy buenos dividendos, es la trama de Winter Soldier. Así que es mi película de Marvel Studios favorita hasta el momento. ¿Cuál es la que menos te gusta, Alberto? Universo Marvel, Iron Man 2. Sí, yo. Se siente más como el prólogo para Avengers. No hay desarrollo de personajes, no hay arcos, no presenta cosas nuevas, es inconsistente, no tiene un buen ritmo. Entonces, termina convirtiéndose nada más en el punto del compás de espera mientras todo el mundo está esperando Avengers. Nadie se preocupó por lo más importante de la película, que era contarte una historia. Creo que esa es la razón por la que la pondría como la mayor decepción dentro del universo Marvel en cine. Sí, para mí la mayor decepción saliendo del cine fue Iron Man 3. Creo que como todo el mundo había mucha expectativa viniendo del estreno de Avengers. De hecho, la película recaudó muchísimo dinero, más de 1.000 millones de dólares. Y en razón de lo que se venía anunciando y de lo que finalmente fue la película, tuve ahí creo que lo dije, un choque de expectativa versus realidad, que es algo que es más culpa mía que de la película, pero en definitiva, no la disfruté tanto, no la disfruté, no me gustó para nada, de hecho. Ahora, creo que en términos más objetivos, sí, Iron Man 2 es peor película que Iron Man 3, me parece. Lo que pasa es que no entendiste nunca el humor de Iron Man 3. Iron Man 3 es una joya del body movie. Ok, bueno, justamente eso estoy Hasta diciendo. Rodro le gustó. Pero Hasta Rodro le gustó. Es una persona hay sin mucha alma y gente se que. pudo reír con la película. Ok, si convertimos a Rodro en una caricatura de una persona sin alma y sin capacidad de disfrutar las cosas, creo que el resto de la gente podría entender este chiste de hacer referencia a una persona que es amigo tuyo. De quien tú, por cierto, me pediste en ese entonces que te dijera, bueno, te dije que me gustó mucho la película y a ti no, y viste que las opiniones eran positivas, lo primero que hice fue preguntarme, ¿le gustó a Rodro? Sí, ¿Tú lo pero no, no, recuerdas? nosotros entendemos ese chiste, pero hay gente que no conoce a esta persona. Acá en México todo el mundo sabe quién es. Sí, los 105. ¿Cuántos son 150, 180 millones de mexicanos? No, me refiero a todo, bueno, dentro de nuestra demografía de escuchas, una gran cantidad sabe quién es Rodro. Okay. Sabe de esta fama que tiene de amargado, de no tener alma ni corazón. Entonces, no sé, a lo mejor habrá gente a la que se le pierde el chiste, pero mucha lo va a entender. Ok, sigue gustándome menos Iron Man 3. Creo que Incredible Hulk es muy. Creo que uno la puede omitir sin problema y verla sin mayor disgusto. Así que no tengo grandes problemas con esa película, pero tampoco la he vuelto a ver, así que no dejó una gran marca. Y del resto, bueno, creo que la mayoría la he disfrutado bastante. Así que eso, no sé cuáles eran las favoritas de cada quien, si habrá alguna de las que mencionamos que odia el mundo. de circunscrito a nuestros auditores, pero nos podrían mandar un comentario al respecto. Si quieren. Y bueno, nos llegó una pregunta a través del correo electrónico, Alberto. Eso es raro. La gente te usa el correo. Sí, todavía lo usa, pero el electrónico dice: ¿Qué tal, señores? Vi el otro día el documental de Stan Lee y me sorprendió saber que hizo una colaboración para DC Comics con una serie de historias que se llamó Just Imagine. ¿Podrían hablar un poco de ello en su próxima emisión? ¿Fue buena o interesante? ¿Fue lo que originó Amalgama? Gracias por su tiempo y lo seguimos escuchando. Saludos. Yo solo puedo hacer una acotación. Es posterior a Amalgam Comics. Amalgam Comics deriva del crossover de DC y Marvel, incluso anterior a Justice League versus Avengers, y que después generó una serie de cómics que fueron los Amalgam. Y Just Imagine fue, me parece, un par de años después, no sé qué tanto tiempo. Yo no leí ninguno. No me costó mucho porque en esa época no estaba coleccionando cómics. Y bueno, me enteré de la noticia, pero no me llamó mucho la atención, más allá de que, no sé, algunos de los dibujantes sí me interesaban, como Walt Simonson, pero nunca leí los cómics del Just Imagine. Yo supongo que Alberto sí. No recuerdo si los leí todos, pero al menos sí la gran mayoría. Y pues el chiste era eso de ver la idea de si a Stan Lee le dieran solamente el nombre y un artista con quien colaborar, ¿qué hubiese hecho con la creación de los héroes de DC? En términos generales, las historias no son precisamente memorables. Algunas de ellas son más entretenidas que otras. Pero en general no, más allá de como la curiosidad que fue, lo que más destacaría de ellos sería justamente el arte en las historias. También habría que aclarar que dentro del multiverso de DC, al menos de acuerdo a Multiversity, esta serie de Grant Morrison, todos estos personajes pertenecen a la Tierra 6 del multiverso de DC. Entre los artistas, recuerdo que había algunos veteranos, por ejemplo, Batman lo dibujó Joe Kubert, por ejemplo, que es de los últimos trabajos que hizo, procedente de género de superhéroes, sea lo último que hizo, lo convierte en un vigilante mucho más oscuro, con un tono menos de aventura y detectives que la versión clásica, pero realmente la historia no tiene nada que la haga destacar. En el caso de Wonder Woman, el arte fue de Jim Lee, lamentablemente esto ya fue en la etapa en la que Lee se dedicaba más a hacer pin-ups y no dibujar fondos. Así es de que, pues, si eres fan de Ghibli, pues seguramente te agradará la idea de ver cómo hubiese diseñado a Wonder Woman de darle oportunidad, lo cual no me parece tampoco muy atractivo porque Ghibli nunca se ha caracterizado por ser precisamente un buen diseñador de personajes. Dentro de los otros títulos, no recuerdo muy bien qué más había por ahí. El Capitán Marvel era un agente del Interpol, si no mal recuerdo. Ese era uno de los que, en términos de arte, lo dibujó Gary Frank, que su versión del Capitán Marvel era bastante atractiva. La historia, recuerdo que se tenía por este tono de espionaje que se le dio al cómic. Recuerdo también el de Flash, que lo dibujó Kevin Maguire. En este caso, su versión era una chica, no recuerdo el nombre, pero una chica que estaba en la universidad y cuando adquiere sus poderes debido a un tratamiento experimental, está enferma, no recuerdo qué era lo que tenía, y su padre estaba buscando una forma de curarla, su padre era un científico, y a raíz del trabajo que hacía su padre es que ella termina por adquirir estos poderes. No recuerdo muy bien cómo se dio. Menciona a los artistas veteranos. Dave Gibbons dibujó Green Lantern, que era más basándose en la versión original del personaje y no tanto en. Tenía incluso elementos sobrenaturales. Creo que aparecía el árbol del bien y el mal, Yggdrasil, este árbol de la mitología noruega. Y esos elementos mágicos decían que fuera un poco más parecido al Green Lantern original, a Alan Scott. Y no a la policía espacial que conocimos en la Edad de Plata. El Superman, recuerdo que fue uno de los que menos me gustaron. John Buscema Te es un doy artista. el listado de series. Si lo tienes a la mano. Sí, a ver. Tenemos acá Batman Ya lo comenté, que era por con Stan Lantern. Lee y Joe Kubert, sí. El Wonder Kubert. Woman, Stan Lee y Jim Lee. Superman por Stan Lee y John Buscema, Green Lantern por Stan Lee y Dave Gibbons, The Flash por Stan Lee y Kevin Maguire, Robin junto a John Byrne, Captain Marvel junto a Gary Frank, Aquaman con Scott McDaniel, Catwoman con Chris Bachalo, Sandman con Walt Simonson, la Justice League of America junto a Jerry Orwell. También un Secret Files and Origins y Crisis junto a John Cassaday. El que no recuerdo haber leído eso es el Secret Files, no sé si sería un cómic o sería nada más una serie de anexos, como suele ser el caso con esa serie. El de Aquaman me parece que tampoco lo compré. De los demás me parece que sí, todos. Y como mencionaba, de los que menos me gustaron, el de Superman. Yo Musema nunca ha sido un artista que me parezca que esté. Que su estilo se preste a ser superhéroes. Si en el caso de Superman era tan distinto lo que estaba haciendo, era un policía, me parece que sí, sigue siendo de Krypton, pero era un policía que usaba un arnés para volar y demás. No, la historia no se entendía, y el arte de Buscema no ayudaba mucho a que se desarrollara. El de Robin, que fue con John Byrne, recuerdo que cuando lo leí yo estaba pensando que parecía más una versión de Anarchy que de Robin, porque es un adolescente que tenía por convertirse en un vigilante después de ser manipulado por uno de los villanos de este universo. El de Aquaman dice que no lo recuerdo. El de Catwoman no recuerdo de qué trata, me acuerdo del arte de Bachalo, pero no recuerdo si se lo leí o no. El Sandman eran aventuras en el espacio, un cómic de ciencia ficción, lo cual es algo que para lo que Walt Simonson era un artista bastante capaz. Pero en términos generales, insisto, las historias no son nada memorables. Algunas de ellas eran más entretenidas que otras, pero en términos generales no hay nada de este evento que te haga pensar que es algo que debieras leer más allá de que funcione como una mera curiosidad o una anécdota. El de la JLA me parece que sí lo leí, pero no, es decir, ni siquiera me acuerdo de qué se trata. El de Catwoman dice: la supermodelo Johnny Jordan y su gato Ebony son golpeados por un extraño rayo de color naranja, creando un vínculo entre ellos y dándole a Jordan habilidades de gato, habilidades felinas, incluyendo super agilidad, sentidos aumentados y un set de garras super afiladas, creado junto a Chris Bacalo, basado en el personaje original de Bob Kane y Bill Finger. Me extraña ver la luz naranja, eso yo no lo recuerdo, pero sí, Ah, no recuerdo no mucho era la naranja, era lista. verde, perdón. Bueno, se parece. Pero un daltónico, sí. No recuerdo el arte, ese sí Este caso un disléxico. no sé si lo tenga. La verdad, recuerdo el arte de Bachalo, pero recuerdo como algunos de mis amigos lo están comprando todos, algunos que yo no compré, al menos ojé los de alguien más. Entonces sí recuerdo el arte de todos, pero algunos que sí estoy yo que no compré. Creo que ya leí, no lo compré, no recuerdo el Secret Files. El Crisis, si no me equivoco, Crisis salió varios meses después. Igual forma valía más, mucho más la pena el arte. El ver a casa dibujando las reinterpretaciones de algunos de estos héroes. Porque básicamente reúne a todos los héroes y aparte introduce a varios más. Entonces había muchos diseños de casa en esa serie, sobre todo los personajes mágicos. Me acuerdo que estaba por ahí el Phantom Stranger y algunos otros elementos, pero era mayormente no pasa de eso, de ser una curiosidad y alguna que otra historia entretenida, pero no más allá. Nada memorable. Sí, y para aclarar el tema de la fecha de publicación, los cómics de Just Imagine de Stan Lee aparecieron a partir del año 2001. La serie Amalgam son cómics que aparecieron entre el número, según aclaran aquí, entre el 4 y el 3 de la serie Marvel vs. DC o DC vs. Marvel, publicada en 1996. Yo me acuerdo Sí, de. son varios años, infección. Sí. Yo tengo un poco difuso el orden de publicación, pero tampoco leí todos los números, pero leí varios. Y hay algunos bastante buenos de los Amalgam. El Spider-Boy era bastante bueno, el Super Soldier era bastante bueno. El Super Soldier era muy bueno. El Green Lantern era también bastante atractivo porque era un giro completo de la historia. Era James Robinson con John Paul Leon, si no mal recuerdo. Sí, en la época que James Robinson, bueno, estaba en su mejor época. Yo insisto, lo tiene satanizado porque tiene algún tiempo que retomó su nivel de buen escritor. ya dejó atrás sus años de crisis. Yo no he dicho que no tengas razón, Alberto. Solamente no he cambiado de opinión. Sí, de esos había varios divertidos. El de Lobo o de Doc, por ejemplo, era bastante divertido. Logró capturar un poquito la esencia de comedia oscura de los dos personajes. También hubo dos oleadas. Yo a veces no recuerdo cuáles son de la primera y cuáles de la segunda. Recuerdo los de Dark Law, sobre todo el segundo. Creo que el segundo fue el que lo hicieron al estilo de las series animadas de Warner. Era también bastante bueno. El Doctor Strange Fate, que debe haber sido la primera, tenía arte de García López y combinaba al profesor Javier con el Doctor Fate, además del Doctor Strange. El de Bruce Wayne, Agent of S.H.I.E.L.D., tenía arte de Karen Ord y también era bastante bueno. Si no mal recuerdo, lo escribía Carl Kessel. No recuerdo qué otros eran buenos, pero sí, en términos generales, todo este evento de los cómics de Amalgam en las 12 series que se dieron, de se marcó 12 títulos cada una, resultó muchísimo más entretenida y de mejor calidad que cualquier cosa dentro de los Just Imagine de Stan Lee. Ok. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de cómics, Alberto? Me parece bien. ¿Qué tantos números uno leíste esta semana? No sé si son números uno, pero a propósito de la pregunta esta de los cómics de DCU, decidí leer un par. Y la verdad es que no les tuve mucha paciencia a algunos. Por ejemplo, el de Green Lantern me pareció aburridísimo. Leí dos números y no seguí. Imagino que le puede haber pasado eso a algunos lectores porque las ventas de la serie han bajado mucho y el tema de que haya un Green Lantern cuando hubo miles es algo que ya se ha hecho muchas veces con la serie de Green Lantern. Se hizo más notoriamente con Kyle Rayner, pero incluso con Hal Jordan se ha hecho muchas veces. Entonces no me llama mucho la atención y toma varios elementos de la serie animada de los de Green Lantern, que de hecho no sé si se sigue haciendo, vi creo que la primera temporada parte de ella, donde está Hal Jordan con una nave y es el único Green Lantern que queda y está investigando las muertes en un planeta donde hay una especie de virus que es algo así como el toque de Midas, pero de muerte. Y la verdad es que no retuvo mi atención más allá de eso. Luego empecé a leer el cómic de Flash. Y tú sabes que odio a David Finch, ¿cierto, Alberto? No mucho, solamente lo mencionas cada dos o tres episodios a la menor provocación. Claro, bueno, por ejemplo, ahora lo menciono a pesar de que David Finch no tiene nada que ver con Flash. Solo porque odio a David Finch. Y bueno, aquí me acordé que también odio a Brett Wood. A ese sí tenía, yo creo que más de un año que no lo mencionabas. Sí, bueno, el asunto es que probablemente desde que se lanzó los nuevos 52 y era el dibujante de uno de los títulos militares, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Uy, no recuerdo que dibujaba Brett Wood, pero debe haber sido muy malo. Sí, creo que era Blackhawks. No, dibujó Blackhawks. Blackhawks pasó por varios dibujantes, pero no recuerdo que haya sido Brett Wood uno de ellos. No, está dibujando los Titanes, ahora que recuerdo. La nueva serie. Pero fue la última vez que te quejaste amargamente de lo mucho que lo llevas. Sí, bueno, por ejemplo, el cómic de Flash recoge varios elementos que tienen que ver con la serie de televisión de Flash. O sea, ahora es canónico que el papá de Flash, que está en la cárcel por haber matado a la madre de Barry Allen, y que Barry lo está tratando de sacar de la cárcel. Lo cual me funciona en la serie de televisión, pero cuando lo leo en los cómics me genera, no sé, retorcijón en la guata, es como no. En fin, el tema es que Brett Booth es un dibujante bastante limitado que tiende a salirse de mala forma de los cánones de la anatomía humana y también es bastante limitado con las expresiones faciales. Creo que fue a la escuela de J. Scott Campbell, pero reprobó. El asunto es que hay una escena donde está Barry conversando con su papá y le dice algo así como: papá, tengo una pista para descubrir quién es tu asesino. O sea, quién es el asesino de mamá y sacarte de la cárcel. Entonces el papá le dice: ah, sí, ¿quién? Es Don. Y es igual que en las teleseries mexicanas malas, o sea, todas las teleseries mexicanas, donde viene un zoom a la cara en este caso de la mujer histérica, que viene a ser el papá de Barry Allen. Y se ve los ojos furiosos así, pero no es sorpresa, nada, sino es un par de ojos abiertos así con venas rojas. Dice, no, no lo puedes hacer. Y cara de furia, y después reacciona con cara de furia Barry Allen. Entonces como que el límite de los rangos faciales es indiferencia, ira. Indiferencia, mucha ira. Y es bastante ridículo leer lo que debiera ser el tono de emocional de los personajes versus lo que son los dibujos de Brett Wood. Que me recordó lo mal dibujante que es Brett Wood. Bueno, después hay muchas otras ocasiones en las cuales lo demuestra, como el hecho de que parte el cómic con una secuencia, creo que de 2 o 3 páginas, donde Flash está combatiendo contra un villano que tiene una armadura. Entonces es distraído por el profesor Zoom y se encuentra con que el villano le pega un rodillazo. Volvemos al pasado, cuenta toda esta historia con este intercambio que les conté y vamos de vuelta a la escena del combate. Vuelve a hacer Flash lo mismo, mira hacia el costado, pero aquí ya no aparece el profesor Zoom porque le dan a entender a uno que transcurre esa escena en una fracción de segundo. Pero aquí el personaje, en vez de pegarle un rodillazo en la cara, le pega un combo o una piña o un golpe de puño en la cara. Lo cual, para hacer una secuencia que tú mismo dibujaste en el mismo cómic, es irritante. Ok. ¿Alguna otra cosa que no te haya gustado? Que no me haya gustado muchas cosas, comí un mal almuerzo el otro día. Pero nos preguntaron también por el cómic de Superman de Jim Lee Young, y ese sí me gustó. Sigue dibujado por John Romita Jr., que entre el entintado de Klaus Janson y el coloreado de Dean White se ve bastante mejor, pero sigue teniendo estos como. Ya hace bastante tiempo que está haciendo estos dibujos que de repente, no sé, a cualquier personaje lo dibuja con variaciones extrañas de las proporciones del cuerpo o de la edad, que de repente se ven como niños, pero se supone que son adultos, que el personaje varía mucho de una viñeta a otra. Entre el colorista y el entintador lo camuflan un poco, pero es bastante notorio que es un dibujo muy rápido el que hace John Romita Jr. Más allá de eso, de la historia, porque el cómic de todas maneras se ve bien, me gustó bastante. Como dije, estoy atrasado con Action Comics, pero entiendo que aquí vienen los spoilers. Entiendo que se reveló la identidad de Superman a todo el mundo. Entonces aquí cuentan cómo pasó eso. Los que no vengan leyendo Superman, creo que fue en el número 38 por ahí, en esta historia eterna contra Ulises, o un poco después, ¿no? Ya lo tengo algo confundido. Superman le reveló su identidad secreta a Jimmy Olsen. Por lo tanto, Jimmy Olsen, aquí, si les extraña saber que Jimmy Olsen conoce la identidad de Superman, es por eso. Aquí hay otra persona más que averigua la identidad de Superman, que es Lois Lane. Y lo averigua de una manera muy distinta de cómo lo hizo originalmente, bueno, no sé si originalmente, pero como pasó en el año 88, 89, antes de que se comprometieran, etc. En que ella, por sus instintos periodísticos, por una serie de circunstancias que ocurren con situaciones en las cuales Superman de una manera un tanto descuidada utiliza sus poderes estando como Clark Kent, ella se percata que Clark Kent es Superman y revela su identidad. Y me gusta el hecho de que si vas a revelar la identidad de Superman a todos, que por lo menos Lois Lane lo averigüe antes, porque es un chiste ya de larga data el hecho de que Lois Lane es rescatada por Superman, está enamorada de Superman, etcétera, de que se inició la historieta, y nunca logra darse cuenta o averiguar o investigar que Clark Kent y Superman son el mismo. Entonces, si bien esta historia, donde vas a revelar la identidad de Superman a todo el mundo, me parece un muy buen toque el hecho de dar la oportunidad de que Lois Lane lo averigüe por sus propios medios antes de que ocurra este evento. Me parece que Young escribe un Superman que me agrada, que es. Lo muestran bastante más joven y, no sé, impetuoso que el Superman bastante ponderado de otras épocas, pero conserva sus rasgos de bondad, de preocupación por la gente, etcétera, de. A diferencia de Man of Steel, la película que Alberto y yo adoramos, Superman sí tiene conciencia por la gente que está a su alrededor cuando ocupa sus poderes. Y lo otro que me gustó es que utilicen bastante el Super Flare, que a pesar de que la Super Llamarada Solar, a pesar de que es un poder que me parece un tanto exagerado, tal vez tenga prejuicio porque lo creó Geoff Johns, pero Me parece que es un poquito mucho darle una super llamarada solar a Superman, no creo que la necesite. Me parece bueno que el escritor que siga utilice ese poder porque, bueno, si lo vas a crear, mejor úsalo antes que sea la invención de Geoff Johns que duró 4 meses y que nadie más tomó y que por lo tanto se olvidó al cabo de varios años. Y aquí se transforma en un elemento importante en el desarrollo argumental, así que me gustó bastante la serie. Ok, pues sí, me parece muy bien el hecho de que hayan finalmente hallado algo que hacer con Superman de manera de rescatar un poquito todo el embrollo que han causado desde que se lanzó con los nuevos 52, comenzando con aquel doble origen, esas dos series paralelas que corrían en dos momentos temporales diferentes, donde al parecer Grant Morrison tenía una idea de lo que quería hacer con el personaje, pero no sabía cuándo lo quería hacer, y mientras que en la otra serie sí teníamos un personaje que no tenía nada que ver con lo que hemos venido a conocer de Superman. Entonces suena lo bastante atractivo como para que valga la pena echarle un vistazo. Es bueno saber que tiene un escritor que al menos tiene una idea del rumbo en el que quiere llevar la serie. Y pues a fin de cuentas, si se le ha reconocido tanto por su trabajo tanto en otras series como lo que está haciendo en Superman, pues por algo será. Pues ojalá que eso sea seña de que se vienen cosas buenas para el personaje. Que la verdad es que buena falta le hace mucho que no tiene una buena etapa la serie, entonces esperemos que este sea el principio de una. Sí, yo solo quiero hacer una salvedad, que es el tema de la serie transcurriendo en dos tiempos distintos. No me parece que eso sea intrínsecamente malo. No, si hubiera una planeación y realmente lo estuviese haciendo de una forma. Si hay una planificación, porque lo que pasó en los nuevos 52 es que George Pérez, que lo sacaron como dan impresión bateador emergente de la serie de Superman, con un equipo de dibujantes que también era bastante irregular. No sabía lo que quería DC hacer con el personaje, porque básicamente DC no sabía lo que Grant Morrison iba a hacer con el personaje. Entonces, estaba con la idea de escribir algo que no afectara nada, lo que deja en tierra muy resbaladiza a cualquier escritor que llegue a la serie. O sea, si no puede avanzar porque se supone que tiene que esperar a que termine una historia que se está desarrollando en paralelo y que son, no sé, 6, 12 números, quién sabe cuánto, y no sabe cómo va a concluir, ¿qué se supone que puede hacer con la historia? Porque esto mismo hizo Marvel, por ejemplo, con Captain America, donde ya que transcurrió el tiempo, así que no se supone que no es spoiler, pero el Captain America que estaba en Avengers de Jonathan Hickman era el Captain America que había salido de la historia que empieza a contar Rick Remender cuando se relanza Captain America, donde viaja a la dimensión de Arnim Zola, a la C-Dimension, creo que era, o Dimension C. Entonces, claro, había un personaje en dos situaciones temporales distintas, donde se minimizan las referencias a esa historia, pero se hace notar que hay un cambio en el carácter del Captain America, sin comprometer el desarrollo de ninguna de las dos series. Y eso es porque había una mejor planificación y una mayor. Había compartido más el desarrollo que iba a tener la historia de manera de poder hacer calzar esas historias de buena manera, que es algo que no hizo DC en su momento. Sí, a fin de cuentas, lo que siempre criticamos de los nuevos 52 no fue el rumbo de las historias, sino el hecho de que daba la impresión de que no había una planeación detrás de lo que estaban haciendo, que estaban improvisando sobre la marcha con planes a muy corto plazo, y ese es otro ejemplo de que lo estaban haciendo. Así es. ¿Qué vas a comentar tú, Alberto? Pues también de las cosas que me llegaron recientemente, salió esto hace algunos meses, el primer TP de Spread. Esta serie de Justin Jordan, el autor de Luther Strode, que es algo que hemos comentado en otras ocasiones. En esta ocasión, sus colaboradores en el arte es Kyle Stram, a quien yo no conocía antes de esta serie, y los cuadros son nuevamente por el brasileño Felipe Sobreiro, el colorista de Luther Strode. Es una serie que cuando se lanzó medio comenté el primer número, pero dije que sí había que dejarla avanzar un poco más para dar impresiones más claras del número. Pero cuando grabamos esto acaba de aparecer por ahí el número 10, que no llega hasta ahí. Pero me llegó como mencionaba, el primer TP, que son los 6 números. Esto salió hace unos meses, me parece que por ahí de abril o mayo. Y ya tienes una idea de más clara de para dónde va la historia, el rumbo que está tomando y sobre todo de qué trata. Me gusta mucho la descripción que usaba Justin cuando describía esta serie, porque él decía que para fines prácticos estaba pensando en lo que era la historia de Lone Wolf and Cub, este samurái y su hijo que vagan por Japón. Él decía que en Desprez él estaba contando la historia de qué pasaría si estos dos personajes fuesen sobrevivientes en un mundo donde la cosa del otro mundo, tomada de la película de John Carpenter, hubiese devorado a América. Entonces tenemos una infección que nadie sabe bien de dónde salió, que lo que no mata lo asimila. Entonces hay criaturas monstruosas que parecen hechas de tripas y sangre, que atacan y matan todo lo que encuentran, o lo asimilan integrándolo a parte de esto que son. La historia empieza con las ruinas de un accidente de aviación. Hay una narración en off, que en principio no entendemos de dónde viene, que describe que era la primera vez que había un avión mucho tiempo por ahí, y que una de las criaturas formadas por esta infección, a la que se refiere simplemente como Desprez, la había derribado y había matado a buena parte de los tripulantes y pasajeros. Aparece un personaje, un hombre asiático de, no sé, aparentemente unos 30 y tantos años, que se acerca al lugar y a un cadáver, porque al parecer conocía a uno de los sobrevivientes que no era de quienes viajaban en el avión, pero probablemente se acercó con intención de ayudarlos. Este fue asesinado, tiene una flecha en el pecho, lo que demuestra que no fue matado por las criaturas, y comenta entonces que lo que la infección dejó vivo, pues fue atacado por saqueadores de los que hay en la región. Se trata de un mundo postapocalíptico, que es la supervivencia del más fuerte. Dentro de lo que menciona Justin, en cada número trae contenidos de texto en la parte final, habla un poquito de lo que quería hacer con la serie, y dice que él siempre le había llamado la atención escribir historias en un mundo postapocalíptico, pero no como las vemos, por ejemplo, en las historias de zombies, donde siempre es lo que pasa inmediatamente después de que colapsa la civilización. Él decía que él le encontraba mucho más interesante lo que pasaba años después, cuando no quedaba nada de la civilización, pero los sobrevivientes estaban tratando de construir algo nuevo, de una u otra forma basado en lo que había habido antes. Entonces es un poquito con esa idea con la que juega, con los sobrevivientes de este mundo y la forma en la que han establecido nuevas comunidades para interactuar los unos con los otros y tratar de sobrevivir en este mundo donde una infección que no nadie sabe de dónde vino ni cómo funciona, los puede matar en cualquier momento. Y conforme avanza el primer número, primero queda claro que la narración la hace una bebé, que es sobreviviente del vuelo, una mujer que está tratando de alejarse del lugar con una bebé en brazos cuando es asaltada por los saqueadores que aparentemente atacaron los restos del avión. Y le quitan a la bebé. El personaje asiático que había encontrado las ruinas empieza a seguir el rastro y encuentra a la mujer gravemente herida, y nada más le dice que tiene que encontrarla, que es Hope. Y conforme avanza la historia, pues queda claro que en realidad no estaba hablando de ella como el nombre, no es que la chica se llame Hope, sino que se refiere a que es una esperanza. Finalmente alcanza a los saqueadores, los enfrenta para rescatar a la bebé, y después de esto surgen más criaturas de Desprez, y es cuando descubre que las lágrimas y la saliva de la bebé pueden matar a las criaturas que provocan la infección. Así es de que a eso es a lo que se refería la mujer al referirse al bebé con el nombre de Hope, que es esperanza. El resto de estos primeros 6 números, que constituyen el primer arco de la historia, pues cuenta un poco la historia de cómo el personaje de asiático es en que lleva por nombre No, que aparentemente tampoco era su nombre, pero es en que no hablaba mucho y algún otro personaje lo bautizó así, se le quedó. Así lo conocen y muchas veces es lo único que dice, No. Es la historia de cómo trata de llevar a la bebé hasta algún lugar donde alguien pueda ver de qué forma puede ayudar a salvar a la humanidad o rescatar la civilización. Al tratarse de un mundo lleno de supervivientes que no hacen más que buscar el beneficio propio, alguna forma de seguir vivos a una costa de los demás, van apareciendo diferentes facciones con diferentes intereses, sobre todo cuando se revela lo que puede hacer esta bebé. Tiene muchas referencias dentro de la cultura pop a cosas como, ya mencionaron La Cosa, que es algo de lo más obvio, a Mad Max, a algunas historias de futuros posapocalípticos, no necesariamente de zombies, pero como es el estilo en los cómics de Justin Jordan, tiene un rumbo muy claro de cómo está estructurada su historia. Por estos 6 números se pueden entender como una historia completa, con un principio y un final, pero que el final queda abierto, dando la posibilidad de seguirse expandiendo. En los siguientes números, los 3 que he leído hasta ahora, expande un poquito en lo que es este mundo y empieza a jugar con qué es lo que quiere hacer con la historia. Respecto a la opción de la narración está hecha en primera persona por la bebé, lo que hace asumir que se está contando la historia de años en el pasado. La bebé ya no es una bebé, es una mujer crecida. Y es algo que él también en el material que viene detrás de cada historia comentaba que cuando vio que Saga estaba narrada de una forma similar, en un principio le preocupó, pero decidió que era la forma en la que había decidido estructurar la historia para contarla de la mejor manera posible y lo iba a conservar. Pero pues se trata de un cómic bastante entretenido. Si les gusta la ciencia ficción, si les gustan las historias de mundos postapocalípticos, de zombies, Mad Max, etcétera, seguramente es algo que van a disfrutar. El arte de Kyle Stram es bastante interesante. No tiene un estilo muy. No sé cómo llamarlo. Su estilo es inusual, porque a pesar de que tiene un buen manejo de anatomía, tiene un trazo que por momentos parecía experimental, ¿no? Hace una línea muy suelta, la forma en la que tinta deja de repente los trazos como si no hubiese terminado el dibujo, pero es algo que ayuda precisamente al tono de la historia, este aspecto tan rústico y un poquito oscuro, el hecho de no buscar un trazo más limpio, es algo que le ayuda mucho a la historia. Y a diferencia de lo que pasa en Luther Strode, donde Felipe hace uso de una paleta de colores estridentes que acompañan el tono de violencia extrema y aventuras de aquel cómic, aquí utiliza una paleta mucho más apagada, de tonos sombríos, mucho sepia y demás, que le da te termina de crear un ambiente sombrío que se presta muy bien para la clase de historia que están contando. No extrañarán nada de color, porque al igual que en Luther Strode, el rojo tiene una presencia muy muy grande, porque la forma que toma la infección, como mencionaba, muchas veces se perciben partes de seres vivos, sobre todo dientes por todas partes, lo que parecen tripas y vísceras llenas de dientes y todo en rojo sangre. Así es de que visualmente es un cómic muy atractivo, la historia poco a poco los va envolviendo y los atrapa, y sin duda es algo que vale mucho la pena leer. Como mencionaba, acaba de aparecer el número 10. Esto que comento es mayormente lo que pueden encontrar en los primeros 6 números, que es lo que está coleccionado ya como un TP, publicado por Image, que no, este no entró dentro del programa de los TPs baratos de $10. Este tiene un precio de portada de $15, pero en Amazon con el descuento sale aproximadamente en $10. Así de que 6 cómics por $10 me parece que es algo que vale la pena, sobre todo si tiene alguna forma de juntar los siguientes para el envío gratuito, al menos en México. Y la verdad es que es algo que vale mucho la pena. Justin Jordan tiene varios títulos independientes. Luther Strode lo hemos comentado antes y lo hemos recomendado ampliamente. Spread tiene el mismo nivel de calidad. Y hace un par de meses inició una nueva serie llamada Young Flood, de la que también seguramente en cuanto haya más números disponibles, comentaré algo al respecto, pero es algo que vale mucho la pena. Ok, Alberto, creo que con eso estamos llegando al final del podcast. No sé si quieres comentar alguna otra cosa más. No sé si por ahí si haya preguntas. Creo que en la semana habían quedado por ahí algunos comentarios que no habíamos atendido. No las recopilé para este podcast, pero lo podemos hacer para el próximo. Y nos dedicamos. ¿Qué te parece si dedicamos un especial a contestar mayormente Ok, preguntas me parece de bien. los lectores, auditores? Pues, para que eso pasara tendríamos que tenerlas suficientes y no sé si las vayan a hacer después de que dijiste que no pensabas tomarlos en cuenta. Bueno, pero puedo inventar un perfil adicional de Facebook y hacer las preguntas yo mismo. Eso sería tan triste y patético que prefiero no opinar al respecto. Creo que ya lo hiciste, Roberto. Creo que ya lo hiciste. Pero fue un no comment. Sí, triste Fue y un no patético. comment. Fue un no comment cargado de intención, pero fue un no comment. Ok. Muy bien. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org o en Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter nos pueden seguir como Somos Comicverso. A mí me encuentran como ePedreros y a Alberto como Albion2112. También nos pueden enviar preguntas de correo electrónico a podcast@comicverso.org o a comicverso@gmail.com. Y nos despedimos en esta ocasión con una canción de Interpol que me parece que, y me sorprende, después de muchísimo tiempo no hemos usado a Interpol con anterioridad. No sé, en parte tal vez no ayude mucho el que sea un Joy Division para pobres. O para snobs. Pero También para hipsters. Igualmente me gusta la banda, aunque no me considero ni snob ni hipster, pero bueno. Bueno, tú Nos no te vamos. consideras. Sí, es cierto, la opinión puede variar. Nos despedimos con Barricade de Interpol y habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches y cuídense. Hasta la próxima.